Bueno, venimos un poquito demorados con la entrevista, pero ya cerrando el programa, por suerte la tenemos, en este caso la tenemos a Macarena Sol Poblete. Ella es miembro de la Asamblea por el Agua, pero en este caso íbamos a hablar sobre el tema de la gente en situación de calle, que es un tema que siempre sale a la palestra en las épocas invernales, y más en estos tiempos, ¿no?, en los que lamentablemente la situación económica ha empujado a mucha más gente de la que debería a tener que estar en una situación de calle. Así que, ¿cómo te va, Macarena? Buenos días. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, Buen día bien, a la buen audiencia. día. Bien, todo bien. Bueno, contanos un poquito cómo están, qué están haciendo, si es que están haciendo algo, qué se puede hacer, cómo está la situación, ¿no? Sí, mira, nosotros somos un grupo que existimos hace 5 años ya. Nos llamamos Luz de Noche y somos un par de amigos que, bueno, nos juntamos en nuestros departamentos a cocinar algo caliente, o depende de la época del año. Pero salimos todos los jueves de una vez a la semana, y bueno, y hacemos unas rondas por el centro, lo que es Guaymallén, llevando un plato de comida y abrigo, elementos personales de higiene, frazadas, a las personas que están en situación de calle por la ciudad de Mendoza y los alrededores de Guaymallén también. Como un grupo laico que, bueno, nada, pedimos donaciones en nuestra página de Facebook y eso, cocinamos en nuestras casas y salimos todos los jueves, tipo 8:30, 9. ¿Y cómo ven la realidad? Si es que, han notado un aumento de personas, primero eso, y por otro lado, ¿cómo hacen para sostenerse, para sostener este esfuerzo, ¿no? ¿Qué hacen? Mira, la situación está incrementada desde lo que es la pandemia muchísimo, Claro, más, el doble. sí. Y la edad de las personas ya no es la misma. Lamentablemente tenemos niños y mujeres ya también en situación de calle, familias enteras. Que eso no es una realidad, o sea, lo vemos todos los meses, y el que no lo ve es porque no lo quiere No ver. lo Pero quiere ver. por la costanera tenemos 4 familias viviendo en situación de calle que están en la vista. Las otras están abajo de los puentes de la calle del ingreso de la Adolfo Calve. Abajo viven también familias, y las otras también están más arriba pasando el carril Gol Cruz. Esas son las vistas, las que están en situación de calle viviendo con niños y trabajan de ahí limpiando los vidrios de la costanera. Y bueno, se ha aumentado casi el doble, hay alrededor de 400, antes teníamos 200. Y bueno, nada, es y jóvenes, muchos jóvenes, muchos adolescentes con problemas de consumo que viven también en la Plaza Independencia, en algunos alrededores del centro. Y de la peatonal también, bueno, en la peatonal no, ya no los podés tener porque, bueno, al gobernador les molesta, las personas en situación de calle dan mal aspecto, viste, para los turistas, así que los corren. Y de la terminal también nos habían corrido, no sé si te acordás. De la terminal, exactamente, nos sacaron, nos quemaron los colchones, pusieron esas piedras grandes que están abajo del nuevo vial, los sacaron. En vez de buscar un lugar de contención, los siguen excluyendo. Y yo lo que pedimos, que también es porque se ha generado todo este revuelo, de que se aplique la ley para personas en situación de calle, la ley 27.654, que está hace 2 años reglamentada. En donde el diputado Fangioli la hizo con organizaciones que asisten a personas en situación de calle en Buenos Aires, en CABA, y es una ley que está bien hecha, que está para grupos como nosotros, nos brindaría capacitación, lugar, un lugar de contención, un lugar para que ellos se sientan útil, claro, y no estén en situación de calle, y tratar de abordar y hacer cumplir los derechos como persona que tienen. Las personas que hoy en día las llamamos personas en situación de calle y familias sin techo. Macarena, preguntarte, bueno, varias interrogantes. Primero, ¿cuáles son las situaciones, si se quiere, no particular, pero por ahí que ustedes puedan analizar como un patrón común de estas personas, pérdida de empleo, situaciones de familia? Bueno, ¿cómo analizan la situación particular de estas personas que están en situación de calle, que son muchísimas? ¿Qué hace y qué no hace el Estado con esta situación? Nosotros, las personas que tenemos mayores, que son personas que conocemos hace 6, 7 años, esa edad es una persona que no puede insertarse en el campo laboral por la edad, porque no tienen conocimiento, nada, obviamente no tienen las herramientas para llegar a un trabajo fijo, estable, es una realidad. Las otras personas, las familias, la mayoría no se pueden seguir sosteniendo los alquileres en donde, en así sea en su casita precaria, en donde estaban, no lo falta de trabajo, no estarían llegando, nadie está llegando a pagar el alquiler. Yo con un trabajo no llego, con mi pareja, claro, con Emma, que somos los dos también, que salimos toda la noche. Si nosotros nos llegamos, imagínate una persona que tiene menos entrada de salarios en su casa a pagarse lo que sea, es obviamente que tampoco, o sea, no se está llegando a ni siquiera tener un mínimo lugar en donde poder vivir, que tenés que emigrar a la calle con tus hijos, tu familia, vivir de lo que te de la changuita de vender tarjetitas o de limpiar vidrios con la porque esto es una realidad, o sea, lo vemos todo. Ustedes van en las costaneras en su auto, se paran y ven chicas, mujeres con niños limpiando vidrios y su pareja o haciendo malabares. Esto se ve, o sea, no es algo que lo veo yo, porque esto se ve en el día a día de cualquier mendocino. El lugar que tienen el albergue en la calle Patricia Mendocina, que es un lugar lleno de chapas, con los colchones tirados en el piso, ese es el albergue que tiene el gobierno de Mendoza para las personas en situación de calle. Sí, exactamente. Y aparte, digo, bueno, también está todo entrampado en este discurso también meritocrático y individualista, en el cual también nos permite que siempre la solución venga del lado de la, bueno, que está bien, de la solidaridad, y que hay mucha gente muy capaz de ser solidaria y que da lo que tiene y a veces lo que no tiene, pero claramente entendemos que esa no es la verdadera solución ni la respuesta, ¿no? Y bueno, por suerte están también gente como ustedes que se organizan para poder generar esta situación que debería estar solucionando el Estado. ¿Ustedes tienen algún tipo de apoyo de parte del Estado? De algún, aunque sea alguien ha venido a ver, porque me imagino que ese relevamiento, si lo puede hacer ONG o grupos que están trabajando, para el Estado sería bastante fácil hacerlo también, ¿no? No, yo voy a aclarar que nosotros nunca... en los 5 años que nosotros existimos como grupo, nosotros jamás nadie se ha puesto en contacto con nosotros más que los medios, las radios que me llaman, los medios, porque claramente yo con el en su momento estaba Verón de encargado de desarrollo social y ellos saben la situación, saben que existimos como grupo, pero ayuda por parte de ellos jamás hemos recibido. O sea, no, claro. Nosotros lo hacemos todo al pulmón, buscamos las donaciones, la gente nos dona para hacer la comida, nos dona kilos de carne para cocinar, pero nada más. O sea, es algo. Claro. No, es algo que lo hacemos nosotros a pulmón. Ellos saben de la existencia del grupo, pero no vemos más que los medios que se acuerdan de las personas que hacemos esa tarea en la época del invierno, porque ya después en verano, bueno, pasó, la gente sigue en la calle, no se le da más difusión. Esto es una realidad que vimos hace 5 años. Sí. No, ellos no hacen relevamiento, ellos mienten con las personas que están en situación de calle, o sea, pusieron números irreales, escondieron las personas que se murieron de hipotermia abajo del puente de Orreo, que fue en el 2020, no salió en ningún lado, menos en ningún medio de Mendoza, y se nos murió a mí y a mi compañero en los brazos. Esto es, ¿por qué? Porque el móvil de la policía no los asiste. No los puede tocar, no los puede llevar a un centro de hospital para que sean atendidos. La policía directamente no los toca, porque no están capacitados. Te dicen que ellos no son una ambulancia. Esta fue la respuesta que recibimos ese día. Macarena, esto es una realidad. Tremendo. Macarena, para aquellas que se quieran solidarizar, bueno, a través de ustedes, reciben donaciones, algún contacto, agradecerte mucho por la nota y por el laburo que hacen. Bueno, gracias a ustedes por darle difusión. Nosotros tenemos una página de Facebook que se llama Luz de Noche Oficial, y si no, por mi número de WhatsApp también recibimos las donaciones. Y bueno, estamos ahí sosteniéndonos con bastantes compañeros de las asambleas que nos ayudan, que bueno, que la gente de Guaymalén, y nosotros tenemos gente que nos dona el pancito casero, los jugos, porque bueno, las sopitas calientes, que también tratamos siempre, tenemos nuestra gente que siempre nos estaba sosteniendo, porque la gente sostiene a la gente, y esto es así, ustedes lo saben. La única duda que tenemos es en la gente que nos conoce hace 5 años, que saben que salimos y saben todo lo que hacemos. ¿Qué necesitan? ¿Qué alimento, ropa, qué necesitan? Ropa de hombre y zapatillas, entre calzado de hombre es lo que más se necesita. Bien, perfecto. o camperas de hombre y todo eso. Pero frazadas y todo eso, lo que también les esté sobrando, ya las hemos repartido todas, pero es lo que más cuesta a veces conseguir. Y las donaciones siempre para comprar la carne y alimentar las cosas, sí. Bueno, si querés, danos tu número de WhatsApp, que salga al aire para que, por si alguien tiene disponible, que se comunique. Bueno, mi número es 261-518-8028. Perfecto. Bueno. Ahí recibimos, bueno, nada, a veces hay gente que nos dona de a 500, de a 400 pesitos para ayudar a lo que nosotros siempre ponemos, que es la realidad, y que lo que más nos cuesta es la carne, para aumentar las lentejas, el arroz, el fideo con tuco. Eso es lo que más siempre, la mayoría de las veces sale en nuestro bolsillo, es una realidad. Pero bueno, nosotros no hemos dejado de salir ni nada de eso, ni siquiera en la pandemia. En la pandemia fuimos, si no sé si te acuerdan, sí, vieron las personas que estaban ahí en la terminal, que se quedaron varados los trabajadores golondrinas, que hasta el día de hoy seguimos teniendo contacto con ellos, porque nosotros nos pusimos a cocinar en nuestro departamento y les llevábamos las comidas, porque no tenía, el gobierno de Mendoza no sabía dónde ubicarlos. Estuvimos una semana cocinando y sosteniendo a todas esas familias que estaban, ¿se acuerdan? Apenas al principio de la pandemia. Sí. Y con esa gente, tremendo, hasta el día de hoy nos hablamos y nos invitan a Jujuy, a Salta, son todos de allá del norte. Tremendo. Bueno, Macarena, muchísimas, la verdad que bueno, nos quedamos un poco sin palabras, pero ahí estamos. Me pasó en otro medio, donde Celia Espargo se quedó sin palabras cuando contamos la realidad. Uh-huh. Así, a ese nivel de cuando conté que se me murió uno del potrón en los brazos, y esta realidad, que es una realidad, es para que nosotros veamos de qué hace falta que se aplique la ley de la persona en situación de calle. Porque hay personas que están hace 20 años en la provincia de Mendoza. Sí, la verdad que sí. Bueno, ojalá que alguien escuche, se solidarice y se no, como vos decís, bueno, la gente que está siempre ahí. Pero en principio ojalá que cambien un poco esta tendencia cada vez más firme, lamentablemente, o que se ve más firme en que las cosas se resuelvan de manera individual, y apelando a estas situaciones del emprendedurismo, y de que las personas pueden, y que vos sos el propio conductor de tu destino, olvidándose de toda una red que nos sostiene y que sostiene la vida, en definitiva. Así que bueno, muchas gracias por el contacto. Gracias a ustedes. Buen día para todos, la audiencia, y abrazo grande. Macarena Sol Poblete, del grupo Asociación Luz de Vida, ¿no? Lo pueden buscar en la página de Instagram y de Facebook.